Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado oyente, hoy te ofreceré una grabación de dos capítulos de mi libro titulado Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. El título de los capítulos que vamos a escuchar es el siguiente. El octavo, ¿cómo mejorar tu autoimagen y acrecentar tu autoestima? Y el noveno, ¿quiere llegar a ser un triunfador? En interrogación. ¿Cómo mejorar tu autoimagen y acrecentar la autoestima? Primero, puedes acrecentar tu autoestima. La autoestima que hoy tienes es producto de tu propia responsabilidad y puede mejorarse. La que tengas mañana será el resultado de tus decisiones del presente. Mientras estamos vivos, siempre conservamos la capacidad de cambiar y de progresar. Las personas sienten y actúan de acuerdo con la imagen que se han formado de sí mismas y con lo que piensan en determinada situación. Por consiguiente, podemos cambiar nuestros sentimientos, acciones y comportamientos si cambiamos nuestra autoimagen. ¿Qué significa una profecía de autocumplimiento? Es una predicción que se convierte en realidad por el mismo hecho de haber sido predicha. La autoimagen tiene un valor no solo descriptivo sobre la clase de persona que uno es en realidad, sino predictivo de lo que puede llegar a ser. Segundo, herramientas para acrecentar tu autoimagen y tu autoestima. El diálogo interior positivo. El individuo con autoestima alta se dice a sí mismo frases como estas: soy una persona valiosa que merece vivir. Voy a triunfar. Principios. Todo el tiempo que pasamos despiertos estamos pensando, es decir, mantenemos un constante diálogo interior. Ahora bien, esos pensamientos tienen un poder definitivo sobre nuestra autoimagen y sobre los sentimientos y emociones. Estilos frecuentes de diálogo interior negativo. Algunos estilos de esta clase de diálogo son: A. Los deberías irracionales. Son afirmaciones utópicas y perfeccionistas imposibles de obtener o llenar en la realidad. 5 eslabones fatales. Primero, catastrofismo. De un pequeño contratiempo hacemos una catástrofe. Segundo, intolerancia. No puedo aguantarlo. Ante un momento de ira, te dices a ti mismo: nadie puede aguantar mi mal genio. Soy detestable. Tercero, condena. Soy un desgraciado. Merezco que me parta un rayo. Cuarto, autodesprecio. No puedo. Yo no sirvo para nada. Quinto, siempre y nunca. Actitudes y temores autoderrotistas. Primero, Sería terrible sentirme rechazado, abandonado o solo. Segundo, si alguien me critica, quiere decir que algo anda mal en mí mismo. Tercero, tengo que agradar siempre a la gente y llenar sus expectativas. Cuarto, básicamente soy defectuoso e inferior a los demás. Quinto, la culpa de mis problemas la tienen los otros. Sexto, el mundo debería ser siempre como a mí me gusta. Séptimo, los demás deberían llenar siempre mis expectativas. Octavo, preocuparme por algo y sentirme mal en una situación contribuirá a que las cosas mejoren. Noveno, he perdido toda esperanza. Tengo que sentirme siempre deprimido porque los problemas de mi vida son insolubles. Décimo, debo esforzarme por ser siempre perfecto. Cultiva el diálogo interior positivo. Contrasta las anteriores creencias e ideas negativas por medio de un diálogo interior positivo. De esta manera, encontrarás más razones para crecer y progresar. Ejemplos de diálogo interior positivo. Soy una persona digna de respeto. Tengo muy buenas cualidades. Estoy tranquilo, sereno y en paz. Esta es una oportunidad para crecer. 10 métodos para aclarar tus ideas irracionales. La terapia cognitiva proporciona 10 técnicas que te ayudarán a organizar una enorme cantidad de pensamientos y sentimientos. Estúdialas con cuidado. Primera, identifica tus distorsiones. Escribe tus pensamientos negativos de tal modo que puedas ver cuáles de las 10 actitudes y temores autoderrotistas te están afectando. Segunda, examina las razones. Por ejemplo, si se te ocurre que nunca haces nada bien, puedes enumerar varias cosas que realizas correctamente. Tercera, el método del doble estándar. En lugar de rebajarte a ti mismo de manera apresurada y condenatoria, habla contigo mismo de la misma manera compasiva como hablarías a un amigo que estuviera metido en un problema semejante. Cuarta, la técnica experimental. Haz un experimento para probar la validez de tu pensamiento negativo. Quinta, no pensar en categorías de blanco-negro, sino con tendencia al gris. En lugar de pensar en tu problema en términos extremos de todo o nada, evalúa tus problemas en una escala de 1 a 100. Sexta, el método de las encuestas. Recoge la opinión de varias personas para conocer si tus propios pensamientos y actitudes son realistas. Séptima, define los términos. Cuando te pones etiquetas denigrantes como inferior o tonto, pregúntate cuál es la definición de tonto. Octava, el método semántico. Simplemente sustituye el lenguaje colorido y emocionalmente cargado. Novena, retribución. En vez de suponer automáticamente que eres una mala persona y echarte totalmente la culpa por un problema, piensa en muchos factores de la situación o en otras personas que pueden haber contribuido. Décima, análisis costo-beneficio. Haz una lista de las ventajas y desventajas que te traería un sentimiento, un pensamiento o un comportamiento negativo. Aprende a aprovechar las críticas. Algunas personas disfrutan con la alabanza y aprecian la crítica constructiva que se brinda con ánimo positivo. Pero a nadie le agrada una crítica dura que se arroja a la cara con mala intención. Es preciso aceptar tanto la alabanza como la crítica para aprender y mejorar en la vida. Si uno acepta solo la alabanza, se está engañando a sí mismo, al despreciar las lecciones que puede aprender de la crítica constructiva y aún de la que es malintencionada. McKay y Feynman sugieren tres opciones diferentes de respuestas que resultan más efectivas ante las críticas externas para preservar la autoestima. El reconocimiento de la crítica cuando es justa, asintiendo simplemente con lo que dice el crítico. El oscurecimiento de la situación. Se recomienda cuando la crítica no es constructiva ni justa, mediante un asentimiento en parte. Es decir, en esto tiene usted razón, aunque se entiende que en lo demás no. Finalmente, puede utilizarse la interrogación como medio para aclarar la intención y las pretensiones del crítico, para lo cual se pregunta qué es lo que exacta o específicamente éste quiere decir. Mis logros y mis cualidades. En una hoja de papel, escribe en dos columnas mis logros y mis cualidades. En la columna correspondiente, haz una lista de tus logros, realizaciones, metas alcanzadas, éxitos de mayor o menor importancia en los campos del crecimiento personal, de las relaciones interpersonales, de la vida familiar, de la profesión, del trabajo, de los estudios, del deporte, entre otros. Sugerencias para acrecentar tu autoestima. Aprende a desaprender. Este principio es el más fundamental. Reconoce que eres tú mismo quien controla tu autoestima. Aunque los demás influyen en tu autoimagen, tú eres la última autoridad. Cuidado con el perfeccionismo. Identifica las metas irreales y no te fijes metas inalcanzables. Aprovecha tus errores y luego olvídalos. Aprovéchalos como fuente de información y de experiencia para el futuro y luego olvídalos. Sé bondadoso contigo mismo, como lo serías con el mejor de tus amigos. Aprende a rebatir tu crítico interno. Acepta lo que está mal, pero aprende a destapar sus engaños y a rebatirlo con valentía. Desprecia al juez inicuo. Tienes también un juez dentro de ti que está empeñado en condenarte. Es el que te dice cuando sucede algo bueno, ese éxito lo debes a tu buena suerte. Y cuando haces algo malo, te echa encima toda la responsabilidad. Presta atención a tus aspectos positivos. Aprende a insistir más en tus cualidades y realizaciones que en tus fracasos y errores. Aprovecha el invaluable principio de la selectividad. Uno oye lo que quiere oír y ve lo que quiere ver. Experimenta el éxito. Busca aquellas oportunidades en las que la probabilidad de triunfar sea grande. Confía en tu propia opinión. Sostén tus propios principios y valores. Y sin mostrarte terco ni inflexible, valora sus opiniones cuando son razonables. Voluntad y valor para el trabajo. La voluntad se opone a la pereza, el valor al miedo. Atrévete a tomar riesgos. Las experiencias nuevas son oportunidad de aprender y de descubrir muchos talentos que tienes ocultos y no has sabido aprovechar. Distingue tu unicidad y tu irrepetibilidad. Nadie puede llenar la misión que Dios te ha confiado en la vida. Acepta toda señal de aprecio o de amor. Cree que eres digno de ser apreciado y amado. Trata a los demás con actitud positiva. Líbrate de los deberías. Busca lo que deseas y aquello por lo cual sirves y tomas la iniciativa para lograr tu propia realización. Esfuérzate por mejorar y progresar. Aleja en primer lugar de tu cabeza y de tus labios esa molesta frase cobarde, "Es que soy así". Confianza sin límites en la divina providencia. confía en Dios Padre bueno y misericordioso. ¿Quieres llegar a ser un triunfador? Primero, arriésgate a cambiar. La ley de la inercia rige también en el mundo psicológico. Experimentamos una tremenda resistencia ante cualquier clase de cambio. Nos cuesta mucho mudarnos y progresar, porque el cambio y el progreso implican riesgo y exigen esfuerzo. Crecer no es fácil. La conquista de una alta autoestima supone una lucha contra la inercia, la pereza y la cobardía. Sabes que te ha llevado largos años formar la planta maléfica de una baja autoestima. ¿Cómo puedes esperar de la noche a la mañana cambiar ese hábito negativo? Segundo, tres dinamismos para cambiar. Primero, hay algo en mi vida que tiene que cambiar. Es una convicción absoluta y sin condiciones sobre la necesidad de un cambio. Segundo, yo puedo cambiar. Es la convicción profunda de que puedes cambiar tu autoestima. Yo soy el único que tiene que hacer ese cambio. No espero a que cambien ni las circunstancias ni los demás. Yo soy el capitán de mi propio barco. Tercero, siempre algo más. El verdadero éxito depende del compromiso con la excelencia, de la motivación y esfuerzo para lograrla. Ideal que muy concisamente se sintetiza en tres consignas llenas de sabiduría. Hacer todo lo que debo hacer, cuando lo debo hacer y como lo debo hacer. Tu excelencia como cristiano. Si eres cristiano, recuerda que Dios te llama a la excelencia en la santidad. Cuarto, para llegar a ser un triunfador. Para alcanzar este ideal, te es preciso decidirte a cambiar. Tú puedes convertirte en un verdadero triunfador. Comienza a sentirte y a tratarte ya como un triunfador, aplicándote a ti mismo el mensaje del poeta alemán Goethe cuando escribió: si te trato como eres ahora, seguirás siendo lo mismo. Si te trato como puedes llegar a ser, tú llegarás a alcanzarlo. Apreciado oyente, vamos a completar estas reflexiones sobre cómo mejorar tu autoimagen y acrecentar tu autoestima. Primera, aprende a desaprender. Este principio es el más fundamental. Nuestro autoconcepto y los sentimientos que de él brotan son aprendidos. Todo lo aprendido se puede desaprender para reaprender una cosa diferente. Por consiguiente, una baja autoestima se puede mejorar. Segundo, reconoce que eres tú mismo quien controla tu autoestima. En último término, eres tú quien controla tu autoimagen y tu autoestima. Y tú también tienes el poder de cambiarlas. Tú puedes aceptar o rechazar el feedback, retroalimentación, distorsionada, o las críticas que a veces te hacen. Aunque los demás influyan en tu autoimagen, tú eres la última autoridad. Tercera, cuidado con el autoperfeccionismo. Identifica las metas irreales y no te fijes metas inalcanzables. Muchas personas son perfeccionistas y se exigen demasiado a sí mismas. Y no hay ni una persona, ni una obra, ni una actuación, ni un proyecto, ni una compañía, ni una sociedad, ni una familia absolutamente perfectas, 100% perfectas. Muchas personas son perfeccionistas y se exigen demasiado a sí mismas. Quieren realizar siempre todo de manera perfecta, lo cual no es posible. Solamente si se compara con los mejores y no con los de su misma categoría, en eso consiste el perfeccionismo. Cuarto, aprovecha tus errores y luego olvídalos. Los errores pueden considerarse de dos modos. En primer lugar, con negatividad y disgusto, como estúpidos fracasos y fallas en la obtención del éxito. Pero en segundo lugar, como maestros, guías y tutores para el futuro. Todos los seres humanos cometemos errores. Es otro error quedarse anclado en los propios errores. Para tener una alta autoestima, aprovéchalos como fuente de información y de experiencia para el futuro y luego olvídalos. Oye una voz interior que te dice: puedes ser mejor, puedes sacar provecho de esta experiencia dolorosa. Deja de culparte a ti mismo por las faltas imaginarias o reales. Quinta, sé bondadoso contigo mismo, como lo serías con el mejor de tus amigos. Háblate como le harías con un amigo que se sintiera inseguro, inferior, desanimado, desalentado. Esta es una poderosa estrategia para aumentar tu autoestima. Sexta, aprende a rebatir a tu crítico interno. Este es el peor enemigo de tu autoestima, que posee inmensos recursos y un arsenal de armas mortales. Acepta lo que está mal, pero aprende a destapar sus engaños y a rebatirlos con valentía. Desprecia al juez inicuo. Es parecido al crítico interno. Tienes también un juez dentro de ti que está empeñado en condenarte. Es el que te dice cuando sucede algo bueno, ese éxito lo debes a tu buena suerte. Y cuando haces algo malo, te echa encima toda la responsabilidad. Es el juez que te hace esperar los fracasos en vez del éxito. Reconoce tus triunfos y tus éxitos, así sean pequeños. No dejes pasar ningún progreso, por insignificante que sea, sin felicitarte, dándote esa palmadita de felicitación en la espalda. Octava, presta atención a tus aspectos positivos. Es un hecho que todos tenemos cualidades y limitaciones. Haz una lista de tus aspectos positivos y consérvala a la vista como punto de referencia continua. Regocíjate por todas tus cualidades. Descúbrelas y goza con ellas como dones de Dios, agradeciéndoselas a Dios, no enorgulleciéndote personalmente, ni para oprimir a los demás, ni para despreciarlos. Concentra tu atención en lo bueno que tienes, cualidades, realizaciones, virtudes y en las buenas relaciones con familiares y amigos. Aprende a insistir más en tus cualidades y realizaciones que en tus fracasos, errores y faltas. Acepta las limitaciones que tienes como todo ser humano y esfuérzate por mejorarlas. Por último, esfuérzate por mejorar y progresar. Aceptarse a sí mismo no es firmar un pacto con la mediocridad. Lejos de tu cabeza y de tus labios, esa frase cobarde, es que yo soy así. Es la disculpa de la gente cobarde, es que yo soy así, aguántenme. Muchas limitaciones personales pueden ser conquistadas y cada esfuerzo y cada logro, por pequeño que sea, aumentará tu autoestima. Y ten una confianza sin límites en la divina providencia. Confía en Dios Padre bueno y misericordioso. No podrás elevar tu autoestima con un arma más poderosa que vivir esta verdad. Soy hijo o hija predilecto o predilecta de Dios. Soy hijo predilecto de Dios. Soy hija predilecta de Dios. Lee y medita y repite muchas veces estos pensamientos de la Sagrada Escritura. Te darán una paz profunda y una confianza inigualable. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su momento. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. Carta primera de San Pedro 5:7. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Acrecentar Mi Autoestima.